¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de lunes, inicio de semana laboral. Buen tiempo aquí en la capital del estado de Veracruz. Hasta ahorita les actualizaremos el pronóstico más tarde, pero por lo pronto todo tranquilo y ojalá que allá de aquel lado donde nos están escuchando también así lo sea. Por lo pronto, bienvenidos a la revista. ¿Qué hola, Chuchín? ¿Cómo estás? Buenos días. Ya está aquí con su consola de audio, buscando la música para esta mañana. Lupita Páez en la asistencia de algunos aspectos del programa y nos cuida y muy bien de las redes sociales con quienes nos vincula a todo el mundo. Editoriales, escritores, pensadores, gracias a la tecnología. Bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto saludándoles. Qué bueno que estamos juntos esta mañana y ojalá que vaya todo muy bien por allá por casa. Así que sin más por el momento les decimos que estamos comenzando, pero no sin antes saludar a Ernesto Colinot, nuestro coordinador, a Raciel Martínez allá en Comunicación Universitaria, Edgar Onofre, te mandamos un saludo con un agradecimiento y un saludo de Luis Enrique, también a todo el personal que tiene ahí, a Irma Villa, saludos Irma, todo el personal de allá de prensa de la Universidad Veracruzana, doña Clementina, ¿cómo le va? Nuestra tesorera, también revistera, Sara Ladrón de Guevara, la rectora, también cuando puede nos escucha. Y Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Hoy es super lunes porque está aquí con nosotros Manuel Vázquez, a quien saludo con mucho gusto, y estamos platicando de la vieja costumbre que teníamos de escribir de manera manuscrita. A mano, sí. A mano, que es como trae las crónicas. Ajá, muy buenos días a todos. Gracias, Carlos. Sí, yo creo que hay que volver a escribir a mano de pronto. Pero hay que repasar las mayúsculas, la F, sí, por ejemplo, nunca me revolver, salía. Revolver la G. Los estilos, ¿no? Los aprendimos a manuscrito. Y luego aprendimos la otra, ¿no? Tipo helvética, cuadradita. ¿Pero qué tal por ejemplo, nuestras mamás y las... Tenían una letra cursiva, preciosa. Increíble, preciosa, increíble, porque hacían caligrafía. Preciosa, sí. Ahora los niños medianamente escriben, y si revisáramos lo que escriben muchos universitarios, pues nos daría horror, francamente. Sí, sí, sí. Creo que es buena idea volver a escribir en papel. Yo lo estoy haciendo también por comodidad y en una libreta flamante que me dio mucho gusto comprar, que es de pasta dura. Entonces me siento como chamaco con libreta nueva y lapicero nuevo. Guárdala porque queda para la posteridad. Miren, sí. Aquí escribían las crónicas, Manuel. Pues sí, al vamos a subastarla esta. Espero que alguna vez, de veras, eso de trascender me da mucha flojera. La trascendencia de los escritores, con perdón de los escritores, que aman y protegen a toda costa este sentido futurizado de la trascendencia, de dejar algo. ¿Para qué, verdad? Para que te recuerde. Pues si de todas maneras te vas a morir, yo creo que hay que escribir algo que el día de hoy sirva, ¿no? y que alguna vez cuando lo vuelvan a leer vuelva a servir. Esa yo creo que aporte, es la verdadera, ¿no?, trascendencia. Sí. No por de... el reconocimiento. Sí, ¿no? Uh-huh. Y también creo que la mayoría de los que escriben, aunque esto podría ser una modesta aportación a la literatura, dado que son textos breves, también son literatura. Claro. Y eso lo han dicho muchos escritores también, y yo lo considero así. Hoy día escribí sobre una cosa que me sucedió hace 15 días exactamente, y que también me llena de reflexión sobre en qué utilizamos nuestro tiempo a solas, o cuánto tiempo verdaderamente a solas aprovechamos para hacer algo que nos guste o algo íntimo. Yo he descubierto, después del ejercicio, la posibilidad que tenía yo guardada ahí durante tantos años y años de inactividad o de sedentarismo, una capacidad física increíble que me permite hacer trayectos de muchos kilómetros. He recorrido 30, 40 kilómetros en un solo día. Bueno. Y entonces digo, bueno, pues qué bueno que den las piernas, pero hay mucho tiempo para reflexionar. ¿Un y poco esto te vas al Cerro de la Galaxia caminando? No, bueno, al Cerro de la Galaxia sí me puedo ir caminando, pero es muy chiquito. Me he ido al Cofre, me he ido a la Malinche, me he ido a las costas del Pajapan allá, que son 12, 15 kilómetros. ¡Ay, qué bueno! Y en solitario es otra cosa, ¿eh? O sea, ir acompañado en el chocholeo y en la compañía es muy bonito, pero ir en solitario es otro rollo. O sea, ir en solitario es completamente otra experiencia. Vas a parafrasear a Murakami con una novela que tiene, ¿en qué pienso cuando corro? Ajá, sí, exactamente. Uh-huh. Bueno, el día de hoy es un híbrido entre chistoso, agridulce, cómico y nostálgico, como soy yo. A veces. Y dice así, me despertó de golpe seco en mi cabeza contra el vidrio cuando alguien gritó, las vigas. Era el chofer del autobús de segunda en el que viajaba. Un domingo más decidido a llegar a la punta del Cofre. Todo olores, colores, sabores. Ahí parecía feria, pensé cuando me bajé a transitar las calles del centro de la flamante Las Vigas. Pan de leña, carnitas recién hechas, atole, tamales, barbacoa, pulque, longaniza. Híjole, una pierna me dolía, no voy a llegar a ningún lado. Me dije, estoy loco. Sin embargo, comí con singular alegría. Eché en mi mochila un panqué casero que pesaba como un ladrillo, junto con atunes, galletas y agua, mucha agua. ¿Cuánto al llanillo?, le pregunté a un taxista en el centro. 120, me respondió viéndome la cara de fuereño, yo creo. ¿Cómo va a ser eso?, le dije. Pues que se rompió, si yo sé cuánto cobran. Pues es que parece que todo el que llega con mochila y botas ahí a Las Vigas es un incauto hippie que quiere sendero o que anhela montaña. 70 pesos y ya vámonos, para que no se le haga tarde. Ah, sí, ya cambia la cosa. Le dije que va de 120 a 70. El tiempo en que me subía, 10 kilómetros en su automóvil para empezar la caminata de 18 kilómetros cuesta arriba hasta Tembladeras. Ya lo he intentado por El Rojo y Los Pescados, por Mazatepec y por Cocota. A ver cómo hago esto. Tembladeras van a ser las que me den, pero en las rodillas. Seguí pensando. El llanillo está ubicado en medio de una fronda de pino piñotero, revuelto con pino vikingo, oyamel oloroso, cedro blanco y manchas de pinabete que usan para construir instrumentos, y casi todos estos pinos de Navidad en tiempo invernal. El cielo azul y nubes altas. Mi pierna izquierda mucho mejor después de los 4 tacos de carnitas con copia, un atole de masa y un dulce de jamoncillo que tuve a bien ingerir. Tiene su chiste hacer sendero solitario. En verdad, todo lo que tú eres queda expuesto ante la grandeza de la montaña, lo bueno y lo malo. El pasado que hostiga lo puedes ir haciendo bolita y dejándolo por el camino. La paradoja del hombre y sus piernas, el destino de aventura y el romanticismo implícito de saberte ausente de todos y que además te valga madre, pues a propósito, ese es el chiste, que nadie sepa dónde andas. Sendero largo que pisas inédito, lleno de piedras y recovecos, arroyos vírgenes que se te cruzan de improviso, subidas y bajadas, grandes manchas deforestadas por el hombre y una soledad abrumadora. Ahí, si traes llanto contenido, lo puedes soltar. Y si caminas alegre, también puedes ponerte triste de pronto si un banco de niebla salido de la nada se te cruza de repente, al tiempo que te dan ganas de ir al baño y te das cuenta que no traes papel. Y el bosque circundante es de pinos, o sea, cero hojas para usarlas de emergencia. Y la suerte del caminante puede ser encontrar un campamento abandonado con restos limpios de colchoneta, cosa más delicada no se puede hacer que hacer precisamente de aguilita con técnica de montañista rupestre y en medio de una súbita niebla. Así, así, dice la canción de un tal Luciano Pereira, se pasan las horas caminando y tu globo emocional se va desinflando. 12 del día y ya en tembladeras, listo para los últimos 5 kilómetros. Para arriba se divisa solo niebla, pero sé que más arriba está el peñón. Me como la mitad de un ladrillo de panqué, ese que compré en las vigas, y me lo bajo con agua. Muy mala idea y otra vez de principiante. En fin, no quiero abrumarlos con una narrativa pestilente que surgió casi de manera inmediata después de que me comí eso. Se juega lindo el béisbol en tembladeras. El lado izquierdo, de norte a sur, cuando no hay niebla, se ve la cancha y es la única entretención del pueblo pequeño. Ya sé dónde empieza la vereda, pero un poco para hacer plática me acerqué a un grupo de hombres mayores con facha de mecánicos o algo así para confirmar que iba yo bien. Uno de los tipos con cara de rudo me dijo, ahí empieza la empedrada y de ahí cada tramo se abre, pero hay piedras amarillas que señalan hacia la peña. Gracias, le dije, pues sonriente, medio hipócrita. Comienzo los primeros peldaños y sin querer me desvío a un terraplén donde se veía que podía cortar vuelta hacia la misma vereda. Dos chicos en una motocicleta pasan y se me quedan viendo, saludándome con la mano. Sigo mi rumbo cuando de pronto escucho la moto y sus tripulantes de vuelta y uno de ellos que me dice, don, el más grande, ¿va usted a subir a la peña? Sí, le dije con orgullo. Ay, ¿cómo vea, don? Pero se va a cerrar la parrazón y luego se pierden. Mire cómo está allá arriba y señala con el dedo índice. Al rato se aclara, pero luego se cierra. Y a la mera hora nos toca a los del pueblo subir a buscarlos. Ya en lo que va del año se han perdido 5 y pues quisimos avisarle. Me rasqué la cabeza porque pues pelo no tengo y me quedé pensando. Ahora que si quiere usted esperar el camión de ruta, sube a las 4:30 de la tarde. Ahí como vea, don, ya cumplimos con avisarle. Aceleraron la moto y se fueron con la misma rapidez con la que llegaron. La poca prudencia con la que me he comportado en la vida me decía, tú sube, total ya estás aquí. Y el hombre experto en no quejarse, pero también experto en meterse en problemas, me dijo, no subas, porque este puede ser tu último o tu penúltimo día. Ya no pregunté cuántos kilómetros eran de tembladeras a los pescados. No quise desandar el camino, me dio vergüenza. Las nubes comenzaron a dibujar aves y montañas y yo a darme cuenta en verdad que tenía siglos de no estar tan profundamente conmigo mismo. Sobra decirles que dejé de pensar en mis profundas cavilaciones romántico-filosóficas en el kilómetro 7 de vuelta, de un total de 15. En esos rumbos siempre te dicen, no, no está lejos, en un ratito te lo avientas. Varias veces, como queriendo mentarle su madre al cofre y a su banco de niebla, lo volteé a ver y el desgraciado estaba despejado. Caminé 27 kilómetros. Despejé algunas dudas sobre mi personalidad maniática, acabé con el ladrillo de pan y los atunes y lo que quedaba de agua y quedé con la pierna destrozada y hasta con escalofríos. Pero me quedo, como siempre, con la sensación retadora de volver y esta vez, aunque me pierda entre mi propia maraña mental y aunque sea a gatas o encuerado, he de subir por esa ruta para conquistarme a mí mismo como lo hice un día como hoy, precisamente, 12 de agosto, hace 20 años, que dejé de beber y de dañarme en serio, perdido en una niebla de soberbia y en una niebla de ansiedad. ¡Ah! Son encantadoras tus estas cosas. Yo quiero el libro. Sí, pues ya se está editando, pero nos faltan, ya sabes, los mecenas, los recursos. Fíjate que cuando hacíamos senderismo en el Club de Exploraciones de México, había... Sí, es muy gratificante estar en el campo, es otra cosa. Sí, cómo no. Había una guía, ella era judía, alemana, pero hablaba español con su acento, ¿no? Pero era guía, pero siempre le gustaba experimentar de tal manera que tú te inscribías a esa excursión y no sabías a qué horas ibas a regresar porque ella le daba por experimentar caminos, pero claro, con el grupo. Uh-huh. Entonces se perdía. Y todos veía con la brújula ella. Y decía, no, parro, es que yo creo que es por acá, ¿por qué me equivoqué? Entonces una excursión que duraba 4 horas, con ella duraba 8 o 10 y nos habíamos quedado de ver con otro grupo que ya había llegado, pues sí, para comer y nosotros muertos ya. Pero a la semana tenía un montón de gente. Sí, porque la aventura, el sentido de la aventura. Sí, sí, sí. En solitario te das tiempo también de estar contigo, es algo que... un autor habla sobre el momento de intimidad creativa, donde se te ocurren no solo crónicas, sino poemas, si escribes poemas, y sobre todo esta sensación de estar contigo mismo sin prisas, ¿no? Sí. Sin prisas y alejado del bullicio de la ciudad, cosa que también todo mundo tendríamos que hacer alguna vez, dejando incluso a la familia, porque vivimos tan acompañados y llenos de WhatsApp. Sí, no lleven radio. Porque no, y aunque lleves, chiste, no hay señal. No, bueno, hay señal. Sí, el 90% de este trayecto que hice, uh-huh, no hay señal. Entonces, aunque lleves y GPS y lo que sea, no sirve para no nada. No sirve, perfecto. Bueno, pues por aquí nos escuchamos. Saúl el Gómez lunes. Te manda una felicitación. La señora Ramos también. Fernando González, que anda viajando, también es biólogo y anda metido también en, uh-huh, en todas partes. Como parte de su trabajo de investigador, pues es andar de excursión. Dice, súper sorpresa escuchar a Manuel, felicitaciones. No, pues no es sorpresa, está aquí en la tercera temporada o cuarta. De, uh-huh, de las crónicas todos los lunes, las crónicas de banqueta todos los lunes, iniciando la revista. Bien, pues pásensela bien y un buen inicio de semana. Gracias, Manuel, que te vaya muy bien, gracias. Bueno, a ver, ¿qué tenía yo por aquí? Un boletín de prensa del Instituto Veracruzano de Transformación Integral y Holístico para el Desarrollo Humano AC. A fin de mes, en los próximos días 30 y 31 de agosto, se realizará aquí en Jalapa el primer encuentro Más de Psicología 2019. Así se llama, en las instalaciones del Hotel Holiday Inn, que está aquí en la Plaza Zaragoza, aquí en el centro. Un evento que busca ofrecer espacios para que se fortalezcan y complementen los conocimientos en torno a la psicología clínica y su aplicación en la psicoterapia, el cual es organizado por el Área de Psicología del Instituto Veracruzano de Transformación Integral y Holístico para el Desarrollo Humano, Asociación Civil, Más de Psicología 2019. Se conforman por 2 talleres con una duración de 8 horas cada uno, terapia breve centrada en soluciones y teoría y práctica de la hipnosis clínica. Estos talleres serán impartidos por el licenciado en psicología José Germán Hernández Osorio, profesional de la psicología clínica y conferencista con experiencia docente y en conferencias dentro de México y en el extranjero, actual miembro de la Asociación Mexicana de Psicología y Neurociencias. Cabe destacar que el ponente tiene una amplia experiencia docente, tiene un currículum importante. El costo de cada uno de los talleres es de $800, pero incluye material de trabajo por asistente, manual de taller con toda la información de la ponencia, libro electrónico, 200 tareas de terapia breve, coffee break, constancia de asistencia. El instituto está en Justo Sierra número 19, aquí en el centro. Y también van a dar descuentos con compra de los boletos, el descuento del instituto, el cual se pueden ustedes ahorrar una buena cantidad. Cabe resaltar que todo lo recaudado por el evento será para cubrir los costos generados por el mismo y lo restante es a beneficio del Instituto Veracruzano de Transformación Integral y Holístico para el Desarrollo Humano. Les doy el teléfono de Karen Ramírez, psicóloga, Departamento de Medios y Difusión. Le mandamos un saludo, 2288-351808, 2288-351808. Y de psicóloga Natalí Calderón, Departamento de Medios también, 2281-788-577. 2281-788-577. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues vamos a un poquito de música porque son las 8 de la mañana con 28 minutos y regresamos con muchos más comentarios aquí en la revista. Thank you. El libro es uno de los instrumentos creados por el hombre para hacernos libres. Libres de la ignorancia, libres también de los demonios del tedio, de la trivialidad, de la pequeñez. Sergio Pitol. Toño Licea y su familia siempre son muy gentiles, muy amables. Saludos, amigo Carlos. Muy bueno tu programa. Ah, pues es que tú, Manuel, cuando viene Manuel, te pone muy bueno el asunto. Manuel Vázquez, todos los lunes iniciando la revista. Acuérdense, todos los lunes iniciando la revista, Manuel. Lo que escuchamos fue del compositor Melchor Neusiedler. Y son algo así como trabajos para ceremonias luctuosas. Lorenzo Meyer, en el Universal. Este ataque es respuesta a la invasión hispana de Texas. Esta es la razón que escribe Patrick Crucius en el documento La Verdad Inconveniente, que colgó en internet antes de llevar a cabo una matanza. 22 personas asesinadas y 26 heridas. Así lo puso este muchacho. Este ataque es respuesta a la invasión hispana de Texas. Ayer tuvimos una disertación ahí entre varias personas sobre esta percepción de que todas las gentes que hacen esto están locos, están mal de la cabeza, y clínicamente no. Bueno, habrá algunos que sí, pero en general es gente que tiene sus razones, que pueden ser razones aberrantes, estúpidas y los adjetivos que uno le quiera poner. Pero esas son sus convicciones, ¿no? Es respuesta, dice él, a la invasión hispana de Texas. Pero fíjate lo que dice, la invasión hispana de Texas. Pues se ve que no anda muy bien en historia, ¿no? A ver, dice Lorenzo Meyer, que sí sabe de historia. ¿De qué invasión hablaba este muchacho? El asesino. Hasta fines del siglo XVII, quienes poblaban Texas y que podían considerarse soberanos temporales del territorio eran los Carancagua, Coahuiltecas, los Apaches, Comanches y una veintena más de comunidades seminómadas. Álvaro Enrique tiene una novela sobre esto, ambientada justamente en esa época con los apaches, los chiricahuas y bueno, lo que han sufrido con los hombres blancos allá, ¿no? Hasta exterminarlos. Como sea, la misión de Nuestra Señora de Guadalupe quedó establecida en El Paso en 1659, en El Paso, Texas. Mucho antes de que llegaran los anglos, con lo que en ese territorio se asentó el poder político de la Nueva España. Alguien que le diga a este joven. Y bueno, ya hizo lo que hizo, ¿no? Pero mira nada más. Para la década de los 1820, ya habitaban Texas alrededor de 3.200 mexicanos. Que se llamaban a sí mismos tejanos. Fue entonces que los norteamericanos empezaron a llegar. De tal manera que en los 1830 hubo una auténtica invasión de migrantes norteamericanos, pues para los estándares de la época fue masiva y desembocó en una guerra que México perdió junto con todo el norte del país. En suma, para cuando Texas se convirtió en parte de la Unión Americana, los mexicanos ya estaban ahí. Y los recién llegados eran los norteamericanos. Así pues, ¿a qué invasión se refirió el asesino? What are you talking about? Posiblemente a la misma de la que habló Trump el 8 de mayo anterior en Florida, cuando repitió una vez más que Estados Unidos estaba siendo invadido por indocumentados latinoamericanos y al cuestionarse cómo reaccionar frente al invasor, una mujer gritó: ¡disparándoles! Y la sonrisa del presidente y los aplausos de sus seguidores y esa cara que pone insoportable, ¿no?, dejaron en claro que para ellos la propuesta no era absurda. ¡Disparándoles! Y eso le dio satisfacción a Donald Trump. Volvamos al presente. Dice Lorenzo Meyer: El Paso es una ciudad, El Paso, Texas, cuya población fue clasificada en 2018 como 79.7 hispana, y de ella el 94.7 tenía sus raíces en México. En contraste, la población catalogada como blanca es apenas del 14%. Desde la perspectiva del nacionalismo blanco, eso es un desastre y una premonición. Pero, ¿qué es ese nacionalismo blanco? La nación a la que se refiere no es exactamente Estados Unidos, sino la nación aria, esa que incluye a los países donde los blancos son aún mayoría y ven a Estados Unidos como centro vital. Se trata de una nación que trasciende fronteras y que se le supone poseedora de virtudes históricas únicas de carácter moral e intelectual, mismas que ahora están en riesgo en la medida en que la demografía de color crece e incluso toma el poder político. En este contexto, la captura de la Casa Blanca por Barack Obama y los suyos es interpretada como un punto de inflexión, como una plaza vital perdida por los supremacistas blancos, pero recuperada por Trump y que no debe volver a perderse. Y lástima que, bueno, pues no tienen el sistema de votación como el nuestro, ¿no? De tantos votos entre todos los norteamericanos que fueron para Hillary Clinton, hubiera ganado Hillary. Pero por el método que tienen por estados, no se dio. Para los supremacistas afroamericanos e hispanos son los enemigos a enfrentar, pues se calcula que para 2050 estos últimos serán 100 millones. De ahí la urgencia del muro en la frontera y de la expulsión de los indocumentados, caracterizados por el propio Trump como criminales, narcotraficantes, violadores. Es interesante notar que justamente El Paso, Texas, contradice ideas sostenidas por Trump. En esa ciudad, hispanos y afroamericanos representan el 83.5% de la población, a los que cualquier día se añaden los migrantes y los no residentes que cotidianamente llegan de Ciudad Juárez. Sin embargo, El Paso es una ciudad ordenada cuyo índice de criminalidad es menor que el promedio en Estados Unidos. La visión rudimentaria de Trump o el asesino Crucius sobre los hispanos tiene una contraparte refinada en la obra del fallecido politólogo de Harvard, Samuel Huntington, en su obra Who Are We? ¿Quiénes somos? De 2004, sostuvo que los valores norteamericanos, base de su grandeza, los forjaron colonos ingleses, que no migrantes. Un signo de interrogación ahí entre paréntesis. Valores que hoy están siendo socavados por otros diferentes. Los que traen y mantienen los migrantes hispanos. George Friedman, un geopolítico de Austin, vaticinó en The Next, los próximos 100 años, que el choque racial cultural dentro de Estados Unidos llegará a ser tan álgido que desembocará en un conflicto interno, aunado a otro entre ese país y México. Así está la cosa. Para desandar los malos pasos que llevaron a la tragedia de El Paso, es imperativo entender y actuar sobre prejuicios muy añejos. ¿Se podrá? Siempre interesante, ¿no?, los puntos de vista del historiador Lorenzo Meyer. Usted encuentra esta nota en El Universal, en la página de opinión, y se llama Los Malos Pasos. y los buenos pasos musicales son los que vamos a dar a continuación cuando faltan 16 minutos para que sean las 9, Chuchín. Afirmaba Kafka, la literatura es siempre una expedición a la verdad. Continuamos. Mal romance se llama esta canción que interpretó Ariana Zabalas aquí en la revista. Gloria Tobar, ¿cómo está Gloria? Qué gusto. Dice, buen día Carlito, la historia de los Estados Unidos es una mentira enseñada a sus juventudes. Ellos ignoran lo verdaderamente sucedido antes de su propia invasión a esas tierras latinoamericanas. Creen saberlo todo porque les enseñan que son superiores a quienes despojaron de sus territorios originales. De ahí viene el odio inculcado por generaciones. No, y además, bueno, tienen ahí su estandarte del Álamo y todo esto que presumen tanto, ¿no? Bien, gracias, Gloria. Gaby Vargas, también, que andamos paseando por el Universal, tiene una nota interesante que nos compete a todos los que trabajamos en los medios de comunicación. ¿Cómo atrapar a una audiencia? Eso es lo que siempre se pregunta uno, ¿cómo atraparlo? ¿No? ¿Cómo hacer para que no le cambien o para que no se distraigan? Y cuando está uno hablando en público, voltea uno a la sala y están todos con sus celulares, ¿no? Ahí están ya chateando. ¿Alguna vez has sacado tu celular para jugar un juego en medio de una conferencia? Digo, ya, ese es el colmo, mejor salte, ¿no? Es señal de que el orador no te atrapó. Como público se dice fácil, pero como orador hay pocos miedos tan generales como el de hablar en público. El medio es el mensaje, decía el profesor McLuhan, quien se hizo famoso por acuñar dicha frase y pronosticar con años de antelación la creación de lo que hoy conocemos como Internet. Él afirmaba que existe una interrelación entre la persona y los medios que utiliza para comunicarse con otros individuos, es decir, el mensaje se altera si éste se transmite por vía de teléfono o la máquina de escribir o la televisión, la radio. Los medios, por ende, se convierten en parte del mismo mensaje. El filósofo alemán Federico Nietzsche, cuando era joven, se aburría en las clases de las universidades y se jactaba de saber más que sus maestros. Es así que deambuló de una universidad a otra en busca de profesores que supieran más que él. Y un día por fin encontró a un maestro. No lo admiro por su sabiduría, sino por la pasión con la que comunica su tema. Eso es lo que me ha enseñado y ahí está la clave. Lo que nos mueve, lo que nos hace bailar, no es la letra de una canción, sino las notas, el ritmo que lo acompaña. Tal es su fuerza que con tan solo escuchar cierta melodía, el cuerpo se mueve y nos hace levantarnos de la silla sin pedirnos permiso. Cuando hablamos en público, nosotros como personas somos el medio. Las palabras en sí, el contenido, apelan a la inteligencia, a nuestra razón. Sin embargo, mientras no vayan acompañadas de su música, entrarán por un oído y saldrán por el otro. La música se compone de la energía con que salen del cuerpo y cobran vida. Esa no viene del cerebro, sino del corazón, del vientre, de cada célula del cuerpo. Dicen que, por ejemplo, los actores profesionales que van a audicionar para una puesta en escena, el director tiene un oído desarrollado para la musicalidad de los textos. ¿Cómo leen los textos los actores? Que tiene una cierta musicalidad y eso es lo que ponderan y es lo que puede decidir si alguien se queda o no en algún montaje, ¿no? Vuelvo a la nota de Gaby. Es lo que caracteriza a un buen comunicador: vibrar aquello que expresa. Podemos ser eruditos en algún tema o materia, sin embargo, si las palabras no vienen envueltas de pasión, de poco sirven. Al preparar una presentación, una conferencia, una arenga de ventas, más que preocuparnos por qué decir, ocupémonos de cómo lo vamos a decir. Bueno, las dos cosas, ¿no? ¿Lo sentimos real? ¿Creemos en lo que decimos? Lo que importa es la música que envuelve las palabras y esa no se puede disimular, fingir o inventar. Se tiene o no se tiene. La gente la escuchará por encima del orden racional y los procesos lineales de percepción. La percibirá mediante la intuición. Es así que sin saber bien a bien por qué confiamos en un discurso, le creo o hay algo que no sé bien qué es, pero no me late. No hay números, datos, presentaciones visuales impresionantes que puedan disfrazar o compensar unas palabras que carezcan de la música y de la energía que sale del fondo del ser de un orador. En la vida diaria, ¿cuántas veces podemos estar enojados y emitir no me pasa nada, acompañado de una música similar a la de los tambores que inician una guerra, ¿no? Las palabras, para que tengan peso, siempre deben ir alineadas con la música interior con que se emiten. Lo dice un curso de milagros. La gente te escucha desde el nivel en el que le hablas. Si hablas desde el corazón, el público ahí lo recibirá y recordará tu plática o la esencia de ella. En cambio, cuando hablas desde la cabeza, desde el ego, desde la intención de quedar bien, desde la memorización del material sin llegar a sentirlo, al término de la plática, las personas habrán olvidado por completo lo que dijiste. Lo dicho, lo importante es la música que acompaña tus palabras. Bueno, todos estos textos y estas, digamos, reflexiones de las personas que escriben en los medios, pues son una provocación, ¿no? Para cada quien que lo platiquen, lo piensen y formar opinión. Puede ser que sí o puede ser que no. Faltan 5 minutos para que sean las 9 de la mañana. Dentro de 5 minutos estará aquí en el estudio el escritor Marco Tulio Aguilera Garramuño. Cosas son muy distintas. Lo que fue vino y es tinta. Lo que fue hielo y paño. Lo que fue cierto y engaño. Todo es penuria y quebranto. De las leyes de hoy me espanto. Lo paso muy confundida. Y es grande torpeza mía buscar alivio en mi canto. Han visto la mantequilla. Dicen de que es vegetal y que desde ese animal fabrica la mostacilla. La línea de la chiquilla de Maya es el más sereno, que lo que mira por seno no es nada más que nylon. Pregunto con emoción, ¿quién trajo tanto veneno? En este mundo moderno, ¿qué sabe el pobre de queso? Caldo de papa sin hueso, menos sabe lo que eterno. Por casa calla pa' infierno, de la tailandillo viejo. ¿Cómo le aguanta el pellejo? Eso sí que no lo sé, pero bien sé que el burgués se pita al pobre bebejo. Ay, se pita al pobre bebejo. Yo no protesto por mí, porque soy muy poca cosa. Reclamo porque a la fosa van las penas del mendigo. Y a Dios pongo por testigo y que no me deje mentir. Que no me hace falta salir ni un metro fuera de la casa para ver lo que aquí nos pasa. Y el dolor que él viví, y el dolor que él viví. Chiquilla, si me salió del tema, es que esta verdad me quema el alma y la pajarilla. Que mata la sopa y pilla, pa'l pobre ya no hay razones. Me cortan los corazones y horchata la pena rica. Y claro, esto a mí me pica, igual que los tabañones. En este mundo moderno, ¿quién sabe el pobre de queso? Caldo de papa sin hueso. no sabe lo que es eterno. Por casa callan pa' infiernos en la calle. Viejo, ¿cómo le aguanta el pellejo? Eso sí, que no lo sé, pero bien sé que el burgués se pita al pobre verdejo. Ay, se pita al pobre verdejo. Yo no protesto por mí, porque soy muy poca cosa. Reclamo porque a la fosa van la pena del mendigo. Pongo por testigo y que no me deje mentir, que no me hace falta salir ni un metro fuera de la casa para ver lo que aquí nos pasa y el dolor que es el vivir, y el dolor que es el vivir, y el dolor que es el vivir, y el dolor que es el vivir, y el dolor que es el vivir, y el dolor que es el vivir, y el dolor que es el vivir. En 30 años, la revista ha servido para trazar el horizonte literario de más de un radioescucha, Jaciel García. Evelyn Cornejo y la chusma inconsciente, me van pasando los años, así se llama la canción. Está bueno. Marco Tulio Aguilera Garramuño, el mejor escritor de los últimos tiempos. De mi cuadra, por ¿esa sí menos te gustó? También. Oye, de cotorrea, no, ¿verdad? No, eso me lleva a una anécdota buenísima en Cartagena de Indias, donde me entregaron el libro de oro de la literatura colombiana. Ahí está. Entonces, una presentadora leyó un texto y dijo, el mejor escritor de la literatura universal, la cosa es que no puso la coma en el sitio correcto, entonces dijo que era el mejor escritor de la literatura universal. Entonces estuvo muy divertido. Eso del libro de oro fue genial. Por ahí lo conté, ¿no? ¿Y qué me cuentas? ¿Qué hay de nuevo? Hace mucho que no nos veíamos. Mira, yo creo que la última vez que nos vimos fue con La Honesta Lujuria. ¿Te lo traje? Sí. Ok. Bueno, te cuento de rapidito. Lo que viene ahorita es, lo más pronto va a ser la edición alemana de Formas de Luz. Órale. El sentido de la melancolía, que ese también lo hablamos sobre él aquí, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Y me parece que lo leíste o... Sí. En fin, ese libro sale en Alemania, en Berlín este año. Mira qué bueno. Sí. Sale un libro que se llama Cuentos Ligeramente Perversos en España, en Asturias. Y se supone que debe salir Historia de Todas las Cosas, que voy a volverle a poner breve Historia de Todas las Cosas, en Canadá. En Ottawa. Esas son las cosas, digamos, concretas que tengo en plan. Uh-huh. Ya le dije a Germán Martínez, que ya debe estar hasta aburrido, que yo le pida espacios en su feria, que el libro que voy a presentar es Cuentos Ligeramente Perversos, que es un libro bastante divertido, incluso incluye textos muy fuertes, pero demasiado fuertes. Muy perversos. Sí, terribles. Vamos a ver qué reacción hay con eso. Lo que pasa es que como ya casi nadie lee, uno publica lo que sea y ya nadie le importa. No, pero a lo mejor ese tipo de temas sí hay mucha gente que yo sí. Yo creo que lee, sí. ¿No? Incluso ya vi un libro con... Entras por el morbo, pero ya después estás ya dentro y ya la estética y la, no, se supone, la se forma supone, y todo esto. Se supone que soy un escritor serio. Se supone, los que ya han leído algo mío dirán, no es una porquería, esto es otra de las jugarretas de Marco Tulio, ¿no? Y efectivamente, bueno, eso es lo que viene en el futuro, y en el casi presente, o en el presente, estoy inaugurando lo que he llamado Escriba con el Maestro, aquí lo estoy lanzando, es decir, tú vas a ser el ¿cómo se dice? El que da la apartada virtual de este taller. Es una un grupo presencial de asesoría a escritores. ¿Asesoría a escritores? A escritores. Ya... No tienen que ser escritores. Ah. Yo digo a escritores, incluyendo a la gente que quiere escribir, que tiene la posibilidad y las ganas de escribir y que tiene la, por lo menos las bases. Porque yo no voy a enseñar a redactar a nadie. Es decir, yo necesito partir de una base un poco avanzada de gente que ya puede escribir un libro para que no pierdan ellos su tiempo. Yo no quiero ilusionar a señores o señoras que quieren escribir su libro por snob o por lucir, sino gente que tenga capacidad. No, si yo ya tengo algo escrito... Claro. Y ya, digamos, probado, por lo menos en mi círculo de amistades, pues ya puedo entrarle. Claro que sí. No solo eso, mira, gente que quiere iniciar desde el principio escribir, o gente que ya va medio camino, que tiene sus cuentitos, que tiene su novela, pero que no tiene la asesoría y que anda desorientado en el bosque oscuro del infernal de este mundo y que necesita la guía de un Virgilio que le muestre la luz. Tú vas a ser el Virgilio. Yo voy a ser el Virgilio. Espero que aparezca alguna Beatriz por ahí, ¿no? Eso es, mira. Nos vamos a reunir los sábados de 10 a 1 en un espacio que renté con mi dinero, que equipé con mi dinero, que yo espero recuperar. Me refiero que no va a ser un taller totalmente gratuito, pero va a ser casi gratuito. ¿Para pagar los gastos? Para pagar los gastos, porque yo voy a pagar renta, voy a pagar luz, voy a pagar agua. Entonces, los que asistan no van a pagar casi nada. Es decir, menos que un psicólogo, menos que un psiquiatra, menos que un traumatólogo. Eso seguro. Menos que un maestro de primaria. Es decir, van a tener la asistencia de un, digamos, un profesional de las letras, bueno o malo, pues sí, que ya lo juzgará. Y una persona, digamos, que a pesar de que alguna imagen que podría tener la gente de que soy un ogro, o sea, un vanidoso, no sé cuántas cosas, soy una persona bastante tratable en términos sociales y muy apoyador desde hace décadas, aquí en Jalapa, mucha gente. Es decir, gran parte de la generación de gente que está escribiendo ahorita pasó por mis clases de lectura y redacción. Y ahí los apoyé. De tu ego que tienes, bueno, que mucha gente lo piensa y lo ha corroborado, ¿es una pose o de verdad tienes esa faceta? Como cualquier ser humano la tiene, ¿no? Todos la tenemos. Unos más desarrollados que otros, ¿no? Todos somos ególatras, solo que... Porque yo siento que juegas con eso, que provocas a la gente. Sí, soy, ¿qué, no? Sí. Ódienme más, como dicen los de la América. Ámame. Sí es cierto. Y prácticamente toda la gente que se dedica al arte quiere exhibir o mostrar lo que cierto, tiene. Sí, es decir, cierto. Todos los grandes artistas, pregunta Balzac, Miguel Ángel, todo eso. Balzac reunía gente para que lo admiraran. Hacía recepciones y su silla estaba más alta que la de él. Y en todos los salones había un letrero que decía Casa de Balzac, de Honorato Balzac. Miguel Ángel le decían, oye, ¿y por qué pasas tanto tiempo encerrado? ¿Por qué no te comunicas con la gente? Él decía, es que solo a solas puedo hablar con Dios. Ni más, ni más. Y otro famoso por ahí decía, cuando yo hablo, Dios escucha. Eso. Y eso solo gente consciente de su valor, que no se deja, digamos, aplastar por la común medianía del ambiente, ¿no? Aunque eso moleste o insulte a la común medianía, que lo que quiere decir común medianía es el montón de gente que solamente sobrevive sin hacer nada que tenga. ¿A ti te preocupa la trascendencia de tu obra? Es decir, ¿te preocupa que tu obra trascienda porque aportes algo a la gente, a las generaciones que te puedan leer cuando tú ya no estés? ¿O por la satisfacción ahorita de estando vivo, decir es que la gente me va a reconocer mi trabajo cuando yo ya no esté? No, yo no pienso en, yo no pienso en la trascendencia. Quizás algo quede, quizás algo quede. Pero a mí lo que me importa es disfrutar de esta vida y tratar de ser un producto valioso. Ahora, el juicio de los demás me influye. Es decir, yo sí leo lo que escriben sobre mi persona, a diferencia de García Márquez, que él decía que él jamás leía las reseñas. ¿Te influye? ¿Te duele? ¿Te molesta? ¿Te vanaglorias? No, me influye. Para mejorar. Me gusta cuando a mis libros les ponen una revolquiza. Por ejemplo, en Milenio comentaron La Honesta Lujuria y dijeron que era la exaltación del macho y la vanidad y todo eso. Entonces, yo lo que hago cuando a mí me insultan o me critican fuertemente es replicar eso. No discutirlo, mostrarlo para que lo juzgue el lector, ¿no? Porque hace poquito, hace 2 o 3 años, hubo un anónimo tremendo en contra de mi persona, que no sé si lo viste. Y a mí me acusaron de todo lo que existe, de todos los pecados que existen, excepto el narcotráfico y trata de blancas, ¿no? Aquí yo era, bueno, ya no quiero hablar de eso porque yo lo repliqué tantas veces en internet que se molestó mi jefe y se molestó la rectora. Entonces yo ya dije que no voy a volver a hablar. Es que esas son eso. Cosas terribles, o sea, los medios. Es decir, las redes sociales son unos ataques despiadados, sí, ¿no? Sí, ¿no? Que la gente luego a veces tiene que clausurar sus sus cuentas porque es insoportable, amenazas de todo tipo. Dices, bueno, ¿qué necesidad tengo yo de esto, no? Cuando son muchos, pero como te digo, ya casi nadie lee, entonces un ataque o 2 ataques o 3 ataques más bien lo fortalecen a uno y le hacen percibir que lo que uno está haciendo tiene algún efecto social. Entonces, aunque sea adverso, ¿no? Entonces, a mí sí me interesa leer lo que dice sobre mí. Y me extraña mucho, por ejemplo, Formas de Luz, que es una novela que ha tenido buenísimas lecturas de gente muy, muy notable, como Joaquín Díaz Canedo, como Jaime Labastida, como muchísima gente de prestigio, ha sido absolutamente, totalmente ignorada por toda la prensa de la cultura de la Ciudad de México. Y se manejan a lo mejor también por medio de grupitos. Incentivos allí de otro tipo, ¿no? Sí, ahí hay pues, la mafia de la cultura, como diría nuestro amigo, nuestro presidente. Sí hay grupúsculos y como yo he herido tantas sensibilidades aquí, pero tantísimas, porque yo siempre pues no he tenido pelos en la lengua y he dicho lo que he pensado, incluso he comentado libros que de pronto pasan por ser grandes libros y yo he pensado que no son lo que se pretende, ¿no? Entonces, eso causa resquemores y... Pues sí, porque el ego de los escritores está bastante grande. Sí, claro que sí. Bueno, volviendo al taller, ¿en dónde va a ser? ¿Dónde está? Está en una dirección que aquí en Jalapa, no muy muy céntrico, pero sí cerca del centro, cerca del Salón Bazar. La dirección se la daré a la gente que quiera asistir. Les voy a dar las pistas para que se comuniquen conmigo los que estén interesados. Mira, yo ya se lo di a Chuchín y el siguiente. Mi correo electrónico es aguilera.marcotulio@gmail.com. aguilera.marcotulio@gmail.com. La persona que quiera contactar conmigo puede llamar a Radio Universidad hasta antes de las 10. Chuchín tiene esos datos. Básicamente. ¿Va a durar cuánto? Iniciamos sin ningún plan de terminarlo. La idea es arrancar y ver con qué contamos y apoyar a la gente hasta que termine un libro. Y no solo hasta que lo termine, hasta que lo coloque. Es decir, voy a sugerir qué hacer con el libro ya terminado. ya siendo un escritor viejo, yo sé qué editoriales... Para una posible edición. Exactamente. Uh-huh. No solo en editoriales, sino en concursos. Uh-huh. Saber qué se puede hacer con un libro. Uh-huh. Porque una de las cosas de la gente que escribe es decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Para qué escribo? Mucha gente escribe para guardar sus recuerdos, pero otros quieren escribir para publicar un libro. Uh-huh. Y hay muchísimas opciones, desde la autopublicación hasta libros virtuales, editoriales, concursos, ¿no? Van a entrar por el lado de la narrativa, ¿no? O sea, ¿cuento puede ser? Cuento, novela, memorias, autobiografía. Todo uh-huh. lo que es narrativa. Todo lo que yeah. es narrativa. Bueno. Y estamos negociando aquí con personas, digamos... curiosamente, los que más se han acercado personas mayores de los medios de comunicación, pues sí. gente que ya tiene un prestigio hecho, pero que quiere escribir su libro. Claro, sí. pues sí, eso sí. Cualquier persona puede escribir sus memorias. Uh-huh. Es que no hay una cosa más sencilla que escribir las memorias, nada más sentarse y recordar. Pues muchos escritores lo hacen. Sí, lo hizo García Márquez. Yo creo que todos. Sí. García Márquez lo hizo, Pablo Neruda. Y si no se anuncian como autobiografía, de todos modos ahí sí. está metido sí. parte de la vida en algún personaje, ¿no? Günter Grass, Joseph Conrad, casi todos los escritores han escrito sus memorias. Uh-huh. Yo precisamente estoy escribiendo mis memorias uh-huh. Y espero terminarlas antes de julio del 2020. Uh-huh. Memorias. Y ya tengo incluso dos editoriales que me han hablado para publicarlas. Entonces, antes de que se nos vaya la memoria. Sí. ¿No? Sí, porque, bueno. Porque estábamos diciendo de que se nos olvida de pronto. Sí. Oye, me encontré con ese, ay, ¿cómo se llama? Sí. Hoy dice, vamos al mercado, vamos a comprar... esa verdura, ¿cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama? Esa verde. Ya sé cuál esa dices. Esa cosa verde o esa cosa amarilla, dulce, sí. pulposa. En fin, que nada más hay 200 tipos de... hay que conservar... Entonces, un buen ejercicio es la memoria. Y otra cosa que quiero comentarles es que para el 25 de... agosto estaremos nadando hacia Isla Sacrificio con los triatlonistas de Veracruz. Órale. Y con la gente de Aqua X, ida y vuelta. Hoy puros deportistas vienen aquí al programa, ya me sentí mal. Y todos vienen en pants y todo. Sí, no, luciendo. Sí, ya me estoy traumando. No, pues hay que muy bien, Marco Tulio, me dio mucho gusto saludarte. No, a mí también, pues sí. Y entonces, si ya tiene Chuchín los datos, ahorita yo los apunto también. Para correr la voz. Perfecto. Siempre me encuentro con gente, por ejemplo, en la feria y me dicen, Marco Tulio, yo te escuché. ¿Dónde? ¿En Radio Más? No, en el programa de Carlos Romano. Y hace como 2 años no vengo. ¿Y con Manuel es a dónde vas cada sí, día? Sí, voy todos los martes con Manuel a hablar de literatura. Sí. Muy bien, me dio mucho gusto saludarte. Igualmente, querido Carlos. Que te vaya muy bien. Muy Chuchín. Perfecto. Sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. Sacar la voz, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Afirmaba Kafka, la literatura es siempre una expedición a la verdad. Continuamos. Ana Tijoux se llama ella. Y Sacar la Voz se llama esta pieza musical. A ver, va el correo de Aguilera Garramuño, Aguilera. Todo con minúsculas, Aguilera. Marco Tulio, seguidito, Marco Tulio, @gmail.com. Y le doy el teléfono 2281 14 66 35. 2281 14 66 35. No hablo de cuánto va a costar, pero según nos comentaba, pues será muy poco, ¿no? Bueno, Lupita nos comparte que Tatiana Cloutier desmiente mensajes de WhatsApp. No puedo irme a dormir sin desmentir uno, dos y hasta tres WhatsApp que me atribuyen, donde digo cosas contra el gobierno, que deberíamos hacer o sumarnos a X proyecto y hasta reviviendo muertos. Falsos todos, dice Tatiana. Cuando digo o tengo algo que decir, doy la cara y no juego a la onda whatsappera. Fíjense que esto es bien importante, porque ahorita como vienen las elecciones intermedias, otra vez la marrullería, la orden del día, y están pues haciendo este tipo de cosas de fake news o bots o todos estos conceptos que tienen que ver con el engaño, con aturdir a la gente para que a la mera hora, pues, vote pues, en la dirección que a la gente le conviene. Digo, está bien que se haga el proselitismo, pero que sea algo limpio, ¿no? Y no estarle inventando cosas a la gente, porque luego

amor no basta, cuando el respeto no alcanza, es como arar en el mar. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Con el reto de superar lo realizado en la temporada pasada, halcones de la Universidad Veracruzana se preparan para competir en el torneo de fútbol universitario 2019-2020 que inicia en septiembre. Emilio Gallego Sánchez, entrenador del conjunto universitario, informa que la pretemporada inicia este día con el objetivo de realizar las visorías necesarias para armar un buen equipo. Destacó que la temporada de preparación inicia con la integración de la selección de la región Jalapa que participará en el Festival Estatal de la Universidad Veracruzana. Gallego Sánchez informa que en el torneo universitario seguirán jugando como locales los viernes a las 4 de la tarde en el campo.